porque si veías un cabello gris, podías estar tentado a sacártelo y eso sería cosechar lo que implicaba violar el sábado. Si tu casa se incendiaba en sábado, ¿está bien entrar para salvar tu ropa? Solo debes sacar un juego de ropa. Sin embargo, si te vistes un juego de ropa, puedes entonces sacar otro juego. De paso, si tu casa se prende fuego, no está bien pedir a un gentil que apague el fuego, pero si el gentil está apagando el fuego de todos modos, esto está bien. ¿Está bien escupir en sábado? Puedes escupir sobre una roca, pero no sobre el suelo, porque eso sería hacer barro, que solía usarse en las construcciones. Podemos reírnos, pero ¿cómo podemos evitar hacer lo mismo no solo con respecto al sábado, sino con todos los demás aspectos de nuestra fe? Es decir, perder de vista lo que es realmente importante y concentrarnos en cambio en lo trivial.